Radio Cusey 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes en este día, un día de un clima bastante extraño. El día de hoy, bueno, bienvenidos una vez más a esta edición de La Otra Cara, los viernes de 5 a 6. Su caricatura de programa. La caricatura de programa, el más irreverente. He estado checando los contenidos de otros programas y sí, en realidad somos los más irreverentes de todos. Exactamente, somos la oveja negra de la estación. Exactamente. Y nos orgullecemos de ello. Mi nombre es Agustín Solís. Y Caro Castañeda. Muy bien. El tema del... Bueno, vamos a tratar diferentes temas, la verdad. Sí, para empezar, para empezar un pequeño paréntesis, no sé, más de alguno que ha tomado camión hoy se ha dado cuenta de que los camioneros no respetaron lo que dijeron. Se supone que el precio iba a aumentar el día de mañana. El día de mañana. Ya lo están aumentando ahorita. Exactamente, ya los puedes ver con su grafiteada de vidrios, 7 pesos. De hecho, 3.50 transvale. Si les das los 6 pesos, salen con que... ¿Y el otro peso? ¿Qué? ¡Aviéntenselos en la cara! Porque se supone que es hasta mañana. Y fíjate, hablando un poquito de ello, bueno, vamos a hacer una pequeña reseña acerca de eso. Sin embargo, o sea, si todavía dijeras, bueno, conoces el sistema en el que se corre el dinero. Ok. Sabes que la más de la mitad o la mitad se va para los dueños de las líneas. De hecho. Y bueno, el camionero tiene un pequeño porcentaje, porque es por comisión, un pequeño porcentaje de lo que vendría siendo el pasaje. Ajá. Entonces dijeras, bueno, ese peso que se está aumentando, ¿sí es realmente para los conductores? Hasta ahorita donde tengo el dato, Yo estoy completamente en contra de ese aumento. Déjale que para los conductores, déjale que para las unidades que tienen más de 30 años circulando y jamás las van a cambiar hasta que ya no se muevan. ¿Sabes cuál es el problema? Que se ponen de víctimas. No sé si escuchaste en algunas entrevistas al jefe sindical de Nueva Alianza. De Alianza de Camioneros. Sale con que, es que pobrecitos de los camioneros, ¿cómo van a vivir con un sueldo de 700 pesos diarios? Diarios. Según yo tenía entendido que eran 800 a la semana. No, ganan entre 700. Vas de cuenta que por turno. Ok, ajá. Sí trabajan 14 horas, pero trabajan un día sin día, no. Estamos hablando de los de Alianza. Los de Flecha Amarilla. Los de... Ya lo que es un transporte... Urbano. No urbano, sino foráneo. Los foráneos ganan 4,000 pesos a la quincena. Y se están quejando. Cuando vemos personas que sobrevivimos con 4,000 pesos, pero al mes. Exactamente. Y ya ahora sí uno trabaja, ¿no? Para poder... trabajar. Ahora, ellos salen cuando quieren, tienen el horario que quieren, hacen lo que quieren. Y todavía este tipo, porque no quiero decirlo más fuerte, está prohibido por la radio. Exactamente, se pone a decir que pobrecitos, ¿cómo van a vivir con un sueldo así? Estamos hablando de que sí, dice que 700 pesos por turno. Estamos hablando de un sueldo de 350 pesos diarios. Porque trabajan un día sí y un día no, por eso dice que cada turno o 700 pesos diarios lo maneja como diarios que trabajan, ¿verdad? Ponle que sean, que te gustan, 15 días los que laboran, serían, si son 350, serían, que te gustan. No, estamos hablando de... No, o sea, quisiera hacer la cuenta. ¿Cada 8 horas? Una cuenta hipotética. Cada 8 horas ganan 350 pesos. Trabajan un día 16, ganan 700. Sí. Al día siguiente no trabajan. Estamos hablando de un sueldo, a ver, saca la cuenta... Trabajan 4 días a la semana. Cuando mucho, porque recuerda que son 7 días y hay ocasiones en las que nada más trabajan 3. Exactamente. 4 por 700 por 30. 800 serían. Pues está mamila. Está mamila el sueldo. Estamos hablando que se compara ese sueldo con un ingeniero, ya que ya está ejerciendo como ingeniero, un doctor, un especialista, una persona que se pasó media vida estudiando, y estos tipos nomás engordando tras un volante, haciendo lo que quieren, se están quejando. Bueno, tómalo, bueno, ahorita que somos la otra cara, tómalo de la siguiente manera. Es el trabajo con más riesgos. ¿Por qué? Porque cualquier infracción de tráfico se los cargan a ellos, cualquier multa. Otra cosa, es un trabajo donde un accidente, cual sea la situación, el minibusero es el que sale perdiendo. Sí, no tienen seguro. O sea, sí entiendo esa parte. Lo que yo critico es de que se ponga de víctima. Víctima, yo diría víctima a lo mejor por el lado del operador del autobús, donde sí estoy totalmente en contra es en los líderes, en los dueños de las líneas. ¿Por qué? Porque ellos sí son los que perciben un salario exorbitante. Sí, pero vamos, ponte a pensar de que cuántas personas no se joden todo el día, perdón por la palabra, pero sí es cierto, o sea, trabajan todo el día y andan ganando 100 pesos al día. Y son trabajos más pesados. Obviamente. O sea, vamos, un trabajo del mismo, si quieres, nivel académico, un albañil, dime si no trabaja todavía más que un camionero. Y sin embargo, percibe menos. Obviamente. Y bueno, aquí ya corresponde más, por ejemplo, un albañil. Depende de cuánto trabajo tenga. Sí, y, pero vamos, hablando de estándares de sueldo diario, no le llega. En promedio no llega. En promedio sí no llega. En cuanto a, tal vez, yo he conocido varios albañiles que se sacan los 800 pesos en un solo día y todavía tienen trabajo para más. Eso es a lo que voy. Yo conozco muchos albañiles que llegan, les dan los 800 en el día, lo cual es muy bueno. Sin embargo, está tan mal acostumbrada la gente, eso ya es un fenómeno social. Entre más dinero tienes, más dinero gastas. Pues sí. Ese también suele ser un problema. Otra, de que por decir, esta vez, siempre que suben la tarifa, dicen, no, pues vamos a mejorar el servicio, No lo hacen. No lo hacen, pero lo que más critican esta vez es de que dicen, bueno, mínimo la promesa, dices, que reclamas que no se cumplió. Ahora exigieron ese aumento, todavía lo querían a 9, no se conforman con 7, no va a tardar ni un año en lo que lo vuelvan a subir, te lo aseguro. Exactamente, no, ya amenazaron de eso. Y aparte de eso, dijeron, pues ahora olvídense de que les mejore el camión. O sea, ¿qué se trata? Y sacando cuentas, vaya, siendo un poco inconscientes en el medio ambiente, porque estamos hablando ya de un tema de que el transporte urbano hace que muchos carros no contaminen. Saca la cuenta y la tarifa, algunas personas lo que van a gastar en camiones les sale exactamente lo de una mensualidad de una motocicleta carísima. Sí, entonces, y con todo y gasolina. Muchos he estado oyendo yo en el trabajo que dicen, prefiero mantener a Pemex nada más que a los camiones y a Pemex también. O sea, mejor nada más mantengo a Pemex, hago mi presupuesto, saco una moto mínimo y con lo que voy a pagar de camiones pago mi moto y mi gasolina. Sí, y es verdaderamente lamentable porque todavía dijera, somos una ciudad como en Monterrey. En Monterrey sí hay muchísimo más flujo monetario y si suben un peso o dos el sistema de transporte urbano, o sea, la tarifa, en realidad no les afecta. Dicen, pues, nos va bien. Pues sí. Pero aquí no es la situación, no nos va bien y es una verdadera lástima lo que están haciendo estos señores. Ahora, recuerdo una de las promesas o de las propuestas de ya el próximo gobernador de la ciudad de Guadalajara es transporte público, es gratis para los estudiantes. Si con el Transvale te están mentando el gorro, si llega a entrar esa propuesta, olvídate de que se paren los camiones para los estudiantes. Mira, yo no estoy segura, no te puedo decir que es una fuente viable, pero en un periódico, no recuerdo cuál, sinceramente, leí que arregló esa propuesta y dijo, no, es que sí, va a ser gratis para los estudiantes, pero los que tengan un promedio mayor de 80. Saca la estadística No son muchos. Otra, los que vamos de prepa para, no, de secundaria para abajo, los que tengan mayor de 80 realmente sí los va, sí les va a funcionar, los que tengan mayor promedio. Pero por decir de prepas para arriba, los que tienen promedio mayor de 80 generalmente es porque no trabajan. Y no trabajan porque papi y mami les dan una buena cantidad y hasta carro. Muy bien. Entonces, nosotros continuamos aquí en La Otra Cara. Va a haber cambio de tema, esténse sí, pendiente. Fue un paréntesis. Y nosotros nos vamos con la primera canción, o sea, es el primer corte. Esto se llama No Surprises de Radiohead. Entonces, no se muevan, somos La Otra Cara. Hasta el siguiente segmento. Transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este segundo segmento. ahorita estábamos hablando del transporte público y aquí nuestra compañera locutora Caro Castañeda nos acaba de dar un regalito, lo que están entregando nuestros queridos camioneros. Es un boleto, escuchen bien, es un boleto, dice, servicio de primera clase. ¿Qué ruta es, disculpa? 176B. Ese es el Sistecosome, si no me equivoco. Sí. Ok, no tiene valor, no tiene ruta, no tiene tarifa. De tarifa ni ruta. Dice, bueno, por un pasaje y un número, que es el número del boleto. Esa es toda la información que se encuentra en el boleto. O sea, estás pagando 7 pesos por un transporte de tercer mundo. ¡Y fantasma! Y te dan un boleto de primera clase. Oye, digo, te sirvieron un refresquito, tenían televisión, aire acondicionado. Todavía el camionero se portó muy grosero porque llego y le doy los 6 pesos porque digo, bueno, es 31, va a aplicar hasta mañana, le doy los 6 pesos y me dice, ¡falta un peso! ¿Qué no sabías que se subió? Espérame, es hasta mañana, hasta donde yo sé, hoy todavía es octubre y eso es hasta, digo, hoy todavía es agosto y es hasta mañana. No, pues ten. Que me los pone así en la mano bien feliz. Ah, ok, vamos a ser groseros. Yo pensé, ese peso me da derecho a ser todavía más gacha. Que agarro esos 6 pesos, se los aviento por debajo de los pedales, agarro el otro peso, se lo vuelvo a aventar y le arrebato el boleto. Le digo, bájame. Es increíble lo que está sucediendo. Ahora, en la página Cusea sin endejos, no es Cusea. Busquen esa página en Facebook, se los recomiendo. Acaban de subir un... De hecho, es un documento oficial. Dice, suspensión del aumento. Y ahorita te digo quién lo autoriza. Avala. Bueno, ahorita ya que el internet sea mi aliado en esta... No, pero se me hace... Y ahorita lo estaba leyendo en el corte comercial... Y dice, es avalado por Tribunal de lo Administrativo Ayuntamiento de Guadalajara. Entonces estamos hablando de que es posible que no lo... Y de hecho lo lanzaron hoy. Dice, Guadalajara, Jalisco, a 31 de agosto del año 2012. Dice, a ver, dice, previo a su emisión, esto es para que no entre en vigor el incremento a la tarifa del servicio de transporte público de personas a razón de 7 pesos moneda nacional para la zona metropolitana, 7.50 pesos con 50 centavos moneda nacional para Puerto Vallarta y 6 pesos con 50 centavos moneda nacional para el interior del estado, sino que en su lugar continúe la tarifa anterior a su emisión. Agárrate. ¿Qué tal, ¿Qué tal? O sea, ya para que entre ese brazo administrativo ya debe de ser por algo. Entonces entiendo por qué lo cobraron hoy a 7 pesos, mínimo se quieren llevar su tajada hoy. Exactamente, busquen esa página, en realidad se los recomiendo muchísimo, es información, se supone que es el escaneo del documento oficial, búsquenlo, Cusea sin palabra altisonante. Y sin ellos no es Cusea. Búsquenlo, ahí debe de estar el documento. Descárguenlo antes de que lo quiten. Lo quiten y para que se queden bien. Hay que imprimirlo y pegarlo por todos lados. Exactamente. No les debe de quitar más de 10, 15 minutos en leerlo, en encontrar lo más fuerte. O sea, se supone que este brazo administrativo del gobierno, del Ayuntamiento de Guadalajara precisamente, no nada más está abarcando lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, sino también Puerto Vallarta y el interior del estado. Es que la tarifa sí se manejó en esas tres formas. Pero ya, cerrando nuestro paréntesis, porque nos estamos poniendo serios. Pero bueno, para cerrar el paréntesis yo digo una cosa. Me gustaría hacer un tipo de narcobloqueo, pero no necesariamente con los camiones. Vamos a buscar los carros particulares de los jefes sindicales. Estaría bien, nada más que como es gente pesada y con dinero sí te agarran. Rayos. Entonces, eso funcionaría si te fregaras al pueblo, pues nadie sabe nada entre el pueblo, pero ya atacando un... Bueno, tomando en cuenta de que podemos hacer eso, correr y nadie se dio cuenta. Bueno, no estoy queriendo fomentar la delincuencia, pero vamos, ya hablando en serio, no seamos borregos. Pensemos por nosotros mismos y realmente si algo no nos parece hay que levantar la voz. Exactamente, ¿no? Es el hecho de no ser un borrego, el hecho de que ya te des cuenta de la situación es el primer paso. El segundo es hacer respetar tus derechos. Y porque si no es por las si buenas, no lo haces, es por, debe ser por las malas. No precisamente porque... ponle. Ok, cambio de tema relacionado y dándole continuidad a esto. ¿Qué sucedería si hay un golpe de estado? En México, donde sea. Está Peña Nieto, Aristóteles, bueno, aquí lo que vendría siendo los nacional. Los copetes contra... Los copetes, ok. ¿Qué pasaría si los derrocáramos ya estando ellos en el poder? Bueno. Perderíamos mucho. Se cerrarían las fronteras de mercado. Estados Unidos trataría de meter cuchara desde más que nada porque somos el vecino, ¿no? Mira, no estamos hablando de algo tan fuerte realmente. O sea, no, obviamente no. Pero yo sé que hay mucha gente extremista y se pone a pensar, no, es que hay que dar un golpe de estado y hay que darle la madre al poder. Golpe de estado no, porque entraríamos en podríamos tener que cambiar el sistema monetario a socialismo o a comunismo, y tampoco nos conviene. No, yo hablo de este tipo de cosas, que son personas abusivas porque es un servicio, no es un negocio. O tal vez poner la propuesta de que, okay, aplicar lo mismo que le pasó a Telmex. ¿Recuerdas que Telmex antes era la única empresa de comunicación? ¿Qué pasaba? Era imposible tener un teléfono. ¿Qué pasó? Se hizo privado y ya todos podemos tener comunicación. Yo opino que realmente creo que sería la mejor opción, que en vez de que quitarlo como servicio, entre comillas, y hacerlo un negocio, para que todos tuviéramos la opción de, ok, me cobras tanto, pues déjame, mejor me subo a otro camión de otra compañía que me cobra menos y me da un mejor servicio. Eso sería una parte, nada más que yo sí estaba tratando de hacer un cambio de tema. Bueno, ya, cerremos. Cerremos el paréntesis, realmente es porque es una frustración como colectiva, por eso quise meter el tema. Pero el tema real del día de hoy es... ¡Ninguno! ¡Rayos! Entonces, generalmente arreglamos los temas un día, unas horas antes. Nunca nos había pasado de que ni siquiera llegáramos sin tema. No, de hecho, sí traemos varios temas. Sí, de hecho. Sí traemos varios temas. Pero teníamos que decir algo. Digo, que ahorita se cayó el rating, ¿no? No es cierto. No, pero sí. Si tienen alguna propuesta de tema, se los agradecemos. Pues hecho, en realidad lo que estamos tratando es algo político, cosa que no tratamos mucho en este programa, pero sí. Yo creo que ya era hora. Por eso preveemos y tratamos de organizar algo bien. Ahora, muchos no hablan de casos de golpes de estado, y es por eso que también... Sí, tú sabes entrarles, que es una palabra, ¿no? Es una frase que a muchos les da miedo. Y es una de las cosas que dicen, no, es que unos ya se están organizando y tú inclusive cuando ves noticias malas, ves noticias de, no sé, del narcotráfico, de los Zetas, de asesinos en serie, peligros que están en tu comunidad, lo primero que intentas hacer debido a un efecto en masas es taparte los ojos, taparte los oídos y taparte la boca. No hablo, no oigo, no escucho. Exactamente, entonces... Esa es la principal causa por la cual hay tanta impunidad, en mi opinión. Hay tanta impunidad de que en realidad no hagamos nada. Es una verdadera lástima también. Sin embargo, o sea, yo aquí quiero profundizar un poco. ¿Qué pasaría si hay un golpe de estado en México? Porque no muchos queremos a Peña Nieto. Bueno, tampoco estoy incitando un golpe de estado. No, pues no, pero tampoco queremos a Obrador. No, o sea, es que en realidad estas elecciones pasadas fueron un asco. ¿Cuál irle? Un asco, la verdad. Pero bueno, nos vamos al siguiente corte. La próxima canción se titula Jeremy, de Pearl Jam. Entonces, nosotros somos La Otra Cara, nos escuchamos en el próximo segmento. No se despeguen, vamos a hacer algo un poquito político, pero... Esperemos que salga bien, ¿no? Principalmente. Sí. Entonces, esto es Jeremy de Pearl Jam. Ahorita nos escuchamos. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Radio Cusey 96.7. Sean ustedes bienvenidos a este ya tercer bloque del programa más irreverente de todo Radio Cusey FM. De las ovejas negras de la estación. Estábamos hablando de los golpes de estado, o sea, en realidad sí nos perjudicaría mucho y quedaremos muy mal ante todo el mundo. Pero la siguiente generación no creo que le fuera tan mal. No le iría tan mal, o sea, para un beneficio propio no estaría mal. Pero hablando de generaciones, aquí, gracias a la señorita Yolanda Ramírez que nos está escuchando, me acaba de acordar de algo, unos saludos. También el señor Jorge Felipe Barbosa, que nos está escuchando también. Ya son dos seguros. Bien. Me acabo de acordar de un tema bastante controversial. ¿Tú has escuchado de la Nueva Jerusalén? Muy poco, realmente. Ok, ¿qué es lo que has escuchado? Pues, la verdad es de que cuando estuve escuchando esa noticia estaba quedándome dormida, así de que algo sobre la teoría de la evolución contra el creacionismo, para variar, ¿no? O sea, no, de hecho es un movimiento religioso. Es un movimiento de fan, ya es extremista. Ay, qué novedad. Es extremista. Fanáticos religiosos. Se supone que esta nueva generación de fanáticos es de un pueblo en Michoacán. Ah, sí, ya recuerdo ese, que están bloqueando, que no quieren escuela porque la escuela es pecado, porque el padre que estaba ahí les dijo que, o sea, ya estaba lunático. Todos pueden hablar con la Virgen. Ah, sí. Todos. No, espérate, no todos. Tienen su gurú. Y el gurú cuando se muere hereda el poder. Ahorita no, está la tipa. Y está. Yo he visto las noticias. Está a punto de morirse. Y todavía no nombra sucesor. ¿Y qué es lo que sucede? Llega el sacerdote. Oiga, no. Pues mire, fírmele aquí. El papel está en blanco. Nosotros podemos escoger a alguien. Y la chingada. Yo, es más, le voy a leer lo que dice. Yo declaro a este que sabe qué. Y la chingada. ¿Y qué es lo que hace el señor? No firma. Ah, no firma. Pero a mí lo que me causa más impacto es de que el secretario de Educación del Estado fue porque estaban queriendo asesinar a los maestros, destruyeron la escuela. Y hay gente que se ha salido de ese movimiento, pero sigue viviendo ahí y no les permiten tener escuelas. No les permiten. Vaya, tienen como bloqueado ese territorio. Sí, los tienen presos. Y porque el primer sacerdote, no me recuerdo, papá, ¿cómo se llamaba? Papá Chuy o algo así, no me acuerdo bien. Ah, todavía le tenías que decir papá. Sí, al sacerdote ese. Ya estaba senil, ya estaba anciano, ya estaba hasta medio tocadiscos. Dijo que las escuelas eran pecado porque eran instituciones creadas por Satanás, directamente. Que porque eso le había dicho la Virgen. Aquí en realidad lo único que hace es los católicos que tienen duda en su fe en la iglesia. Yo pasé por ahí. Lo único que hacen es perderle más fe todavía. La verdad. ¿Cómo pueden existir grupos tan extremistas, no? Bueno, es y que tú sobre sabes... todo aquí en México, donde en las garantías individuales, si no mal no recuerdo, el artículo 3 te protege de libertad de expresión. El artículo, no lo tengo muy bien, el 20 y tantos, te protege sobre creencias religiosas. El 4. No. El 24. El 24 te protege, dice, ¿sabes qué? Tú eres libre de creer en lo que tú quieras y en profesar lo que tú quieras, nada más no madres al vecino. Ajá. Entonces, no entiendo cómo en un pueblo donde ya forma parte de una república con una constitución, con garantías individuales, lleguen estas personas. Y ya por X o Y razón, por convencimiento, por uso de fuerza, bueno, por donde tú quieras ponerle, te excomunican. Pero estás hablando, hay que estar conscientes de que... ¿cómo decirlo? No es menospreciarlos, pero estamos hablando que este tipo llega y el que está ahorita es el tercero o el segundo que está, porque el original fue el que llegó y agarró a todo el pueblo así. Pero estamos hablando de un pueblo aislado, que ya estaba aislado de comunicación. Están, creo, en la punta de un cerro más alto, del cerro más alto que está ahí. La gente de por sí es ignorante. Lo que hizo este tipo es llegar y ver una oportunidad de control. Y tú sabes que la ignorancia, la persona ignorante es la persona más manipulable y controlable que te puedes encontrar. Más si vas con una sotana. Sí, vas disfrazado de sacerdote. Aquí el señor Felipe Barbosa se le agradece su contribución. Dice, y sí le creo más, ahorita no tengo la constitución en la mano. Sin embargo, nos dice que el artículo 3 es acerca de la educación laica. Exacto. O sea, ya es constitucional. Lo hicieron por una muy buena razón, en mi opinión. Otra, están violando los derechos infantiles, porque no recuerdo cuál es, pero también los niños... El tercero, precisamente. No, ese es el tercero. También en los derechos de los niños, el tercero es el derecho a la educación. Vaya, gracias por el dato. Están violando directamente su derecho, sus garantías individuales de educación. O sea, ¿Sí? Estamos hablando de que no están incurriendo en un solo delito. ¿Cuántos delitos ya no llevan en esa cuenta? ¿Y qué espera el Estado para aquí? Porque ya están violando los derechos individuales. El problema es según lo que yo recuerdo que vi en la noticia, el problema de que no se puede meter el Estado. El ejército. Ajá. No se puede meter porque aunque están violentando, nadie se ha quejado formalmente. Son los maestros son los que se han quejado, pero los maestros no viven ahí. Los maestros no son parte de la comunidad, por ende... No pueden meter una queja tal cual como decir se les está violando estos derechos a los niños cuando las familias dicen son las mismas que están destruyendo la escuela. Entonces ahí el problema es de que nadie se da cuenta, esto está mal, y quien levanta la mano lo sacan del lugar. No, déjale que lo saquen, pueden incluso llegar a lincharlo. Exactamente, pero como no es una no hay un grupo de personas que digan esto está mal, entonces no se puede meter el ejército, la policía, no se pueden meter porque sería no hay bases, pues. A ver, se me ocurre un ejemplo. A ver, si un policía va patrullando y ve a alguien que está asaltando a otro individuo, pero el individuo está tan enfocado en el problema que tiene enfrente, que no levanta la mano, no dice, me está robando la chica. Es que es diferente. No es tan diferente. No es tan diferente. Porque se están rompiendo las leyes. Sí. Se están violando garantías individuales. Se están violando la integridad tanto, bueno, no física, sino también psicológica del ser humano que está siendo manipulado en ese momento. Sí hay un crimen que perseguir. Sí, lo y hay. Sí debe, el Estado debe de seguir lo que establece la ley. Sí, lo que están haciendo es de toda la gente que quiere salir de ahí, los ayudan a salir. Y ya los ponen en un lugar donde ya es normal, hay escuelas y todo. El problema es que los que están ahí, no puedes violentar a una persona porque quiere ser violentada. ¿Qué pasa cuando te metes en una pelea entre parejas? No, yo sé, pero o sea, aquí estamos hablando de niveles. No, discúlpame, estamos hablando. Si llega un policía y está viendo que a una mujer la están golpeando, si llega el policía y la quiere salvar, la misma mujer dice: ¿usted qué se mete? Y terminan atacando al policía. Discúlpame, a lo mejor en el caso, ya es de México y mucha gente es tan ignorante que no sabe ni siquiera lo que quiere o cómo protegerse. Sin embargo, o sea, aquí la ley establece que por ningún motivo se deben de violar las garantías individuales. Sí. Por eso son garantías. No te estoy diciendo que esté bien, te estoy diciendo que entran en un problema. Ahorita vamos en el cuarto bloque, no, se va a poner bueno. El cuarto bloque, vamos al próximo corte. El tiempo yo no creo que nos vaya a alcanzar, pero no robaremos más tiempo. No creo, tengo clase. Vámonos con la siguiente canción, señor. Si me podría recordar, creo es... A ver, un momento. Sí, son triste. No sé, no le entiendo la letra, güey. Ah, no, pues chido, el operador no sabe leer. A ver, señor, ponga la pista para ver si la reconozco. Ah, ya sé, Scar Tissue de Red Hot Chili Peppers. Esa es la siguiente canción. Y ustedes no se despeguen, esta es la otra cara. Se va a poner bueno, no se despeguen. Que no se... 107. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Bueno, llegamos al último bloque. Vamos a hacer que... Polémico. Vamos a exprimirlo. Ok, mi punto a defender es... Ok, se forma esta anomalía, digo, comunidad, por llamarle a algo. Por llamarle de alguna manera. Ok, ¿qué es lo que más le conviene a un país? Que los pueblos estén unidos, ¿no? Pues sí, pero estamos hablando de una comunidad que no quiere reconocer país. Espérame. Que no quiere salir de un hoyo, que no quiere ser ayudado. Y recuerda al principio de que no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Déjate de que no pida ayuda. Que no quiere ser ayudado porque cree que está bien. Ok, tú dale. Yo estoy con que esa comunidad debe, vaya, se va a oír gacho, pero debe ser aislada. Los que quieran estar ahí, pues hay que se queden. Y los que quieran salir, órale, del apoyo de la comunidad. Yo no estoy de acuerdo. Ok, el que se quiera salir, ok, bravo, por ser alguien consciente. Se le da la mano y se le ayuda como puede. Sin embargo, tú cuando, del lado, vamos a hacerlo del lado médico. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando te llega un enfermo? Aún si no quiere ayuda, aún si no quiere, es más, no quiere que nadie lo toque. Tú como médico, ¿qué estás obligado a hacer? Perderías la licencia si lo ayudas. No precisamente porque yo no especifiqué qué rama médica. Un demente que no quiera ser atendido, se le trata de todos modos porque está demente. Okay. Y ahí se puede colar el Estado porque no todos están conscientes de la situación y todos tienen el cerebro tan lavado de que no quieren la ayuda porque sus líderes no quieren. Ahí es la cuestión. No tienen problemas con sus facultades mentales. Tienen el cerebro lavado. Son cuestiones diferentes. No, discúlpame, pero el estado de la mente se debe de tener regular. Se debe de tener una cierta estandarización. Pero mira, el lavado del cerebro es exactamente lo que hace. Mete anomalías y ya no es una mente en estado puro, si lo quieres ver de esa manera. No es un estado donde la sociedad y la ciencia lo digan, ok, este es estándar. Pero no te puedes meter como estado a querer hacer que todos piensen de cierta manera o de como tú crees que está adecuado. No, yo sé. Ellos piensan así. No, yo sé. Y es más, ¿quieres creer en eso? Ok, es tu responsabilidad. El estado se lava las manos. Sin embargo, el clero en esa zona no tiene ni el más mínimo derecho, principalmente por la obra de Benito Juárez, que fue el que hizo la partición del Estado y la Iglesia, no tiene el más mínimo derecho de excluir una población fuera del Estado. Lo sé. No lo tiene. Lo sé. No lo tiene, así de simple. Pero te estás poniendo de que están violentando, están matando gente, están... vaya. O sea, ya los maestros, por simple hecho los de maestros, ser maestros... Se fueron, huyeron. Dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar aquí. Era amenaza de homicidio. Exactamente. Era conspiración o homicidio. Estamos hablando de que les tiran la escuela, de que casi los matan. ¿Sabes qué? Yo como maestro, córreme si quieres. Y ahí el Estado sí debe de entrar. Discúlpame, porque es tentativa de homicidio. Sí. Pero estamos hablando de que atrapan a los que los iban a secuestrar, a matar. Atrapan a los que los violentaron. Atrapan a los que tiraron la escuela. Pero toda la comunidad piensa así. No, los que no hicieron nada están de acuerdo de todos modos. Están de acuerdo en cierta manera, pero por algo no se participa, ¿sí? Si se supone, o sea, yo por el simple hecho, y me ha tocado varias veces, yo por el simple hecho de ser agnóstico he sido atacado por católicos. También yo, a morir. También yo. Pero no por eso yo voy a decir, no, ¿saben qué? Pues ustedes van en contra de mis creencias. Pum, dos, tres. Pues no. No se puede. Y eso es exactamente lo que hicieron ellos. Pues sí. Ese es el punto que voy. ¿Qué estás sugiriendo? Que tanto hombres, mujeres y niños que están así en esa situación, los metan a un campo de adiestramiento? Pues en realidad, aquí ya debería de entrar lo que vendría siendo ayuda psicológica más que nada. Que tendría que ser un campo de adiestramiento, porque no, para... No, un campo de adiestramiento, un campo de concentración, y es exactamente lo que está haciendo el clero. Al hecho de excluir, al hecho de poner sus bardas y límites, ya está siendo un campo de concentración. Y más que nada porque es gente violenta y es gente que, como es una comunidad rural, están armados. Porque pues la ley protege a la gente rural. Pero como decíamos fuera del aire, ¿qué hizo? ¿Qué ese mismo problema tiene Estados Unidos como con cuatro religiones? ¿Qué hizo? ¡Los sí. aisló! Pero déjame decirte una cosa. Todas las sectas, o si quieres ponerle comunidades, todas las comunidades en Estados Unidos tienen algo en común. Ok, no quieres formar parte, no te vamos a dejar salir, pero tampoco te vamos a dejar hacer nada. ¿Por si eso? ¿Acaso te vamos a encerrar? ¿Si acaso te vamos a poner a hacer labores? ¿Todo el mundo te va a ignorar? O sea, sé más o menos cómo está la situación allá. Sin embargo, aquí ya es un movimiento armado. Ese es el problema, ese es el punto. Es un movimiento armado donde si tú te quieres escapar, no eres parte de nosotros. No, espérame, espérame. Ahí sí es donde están mal. No estoy mal porque ya intentaron asesinar a los maestros. Sí, pero los maestros estaban entrando. Los maestros sí los atacaron porque estaban entrando. Hay comunidades, bueno, hay familias que se han salido de esa comunidad y son los que pidieron la escuela para empezar. Estamos hablando de que de toda la comunidad completa, la mitad reaccionó y la mitad fue la que pidió la escuela, que se construyera, que se trajeran maestros, y fue a los que violentaron, a los que entraron. Pero los que querían la escuela se están saliendo de ahí. O sea, al que quiere salirse, no le dicen nada y lo dejan salir. El problema es al que quiere entrar. Ahí más bien sería una cuestión de aislarlos hasta cierto punto. Tal vez no con bardas, pero aislarlos con que aguas con que quiere entrar. El que quiere entrar, bajo estas circunstancias está esta situación. ¿Qué pasó cuando...? No tienen derecho. Pues no. Pero ¿qué pasó con... lo de los... se me fue el nombre, pero ha habido varios lugares que bloquean así en el sentido de aquí hay gente armada, es peligrosa, no te me... ¿Eh? O sea, se entra... Exactamente, ZNL. Pero ahí ya es bajo eso, tu propio riesgo. Exacto. No te están negando la entrada, es bajo tu propio exacto, riesgo. Exacto, aplicar esa. Entras bajo tu propio riesgo, mas sin embargo los que quieren salir son libres de hacerlo. Porque no los están deteniendo. ¿Qué pasa? Lo único que les aplican es de que los excomulga el sacerdote este... y los deja ir, porque ya no son dignos de vivir en esa comunidad, pero los sacan de ahí bien, o sea, no los violentan, no los atacan, los sacan como si fueran... Físicamente tal vez no, físicamente no. Psicológicamente sí. Es un daño muy grande. Pero estamos hablando de que el Estado les está dando el apoyo psicológico y el apoyo monetario para... bueno, no monetario, pero les está dando un lugar donde vivir. Ok. Pero, ok, estoy de acuerdo completamente con eso. Sin embargo, ¿qué de las personas que tienen familias? Por ejemplo, en mi caso, yo soy agnóstico, toda mi familia es católica. Y cuando yo les dije que soy agnóstico, prácticamente hicieron, hermano, un escándalo como si les hubiera dicho que soy gay. De entonces, hecho, también en mi casa pasó algo similar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la gente que se quiere salir, pero por el hecho de tener familiares que sí creen en eso y sí quieren estar ahí? Están ahí. Pues o sea, la verdad ahí que... ¿qué? O sea, la persona en realidad está apresada ahí. No, mira, ¿qué pasa con los... ¿qué pasó con los estos... ay, yo se me fue el nombre... con los gitanos, con los cirquenses, con muchas comunidades que son así? Desde chicos les enseñan esa cuestión: te quieres ir, vete, pero te vas solo. Te quieres quedar, te quedas con tu familia. ¿Qué es más importante? Tú, tu bienestar de tú, tu familia, como tus hijos, tu pareja, o de que el abuelito quiere seguir ahí. A prioridades. Sí, es cuestión de prioridades. Así, ¿sabes qué? Mucho gusto, te quiero mucho, pero ¿me sigues o te quedas? Es tu decisión y va ahí. Y adiós. Es que no puedes quedarte en un lugar que no estás de acuerdo, más cuando todavía el Estado te dice: te hago el paro. No puedo llegar y quitarle su ideología a toda esta gente. No, pero también entra, viene siendo ya el conflicto que la del cuestionamiento que estoy haciendo. No tienen derecho, el clero, de hecho, por eso sí se hicieron aparte. De hecho, el clero no tiene, ni siquiera vota. No, espera. Ahí la cuestión es todavía más botana, porque el clero, el Vaticano, vaya, el sacerdote del pueblo, de la capital del estado, no están de acuerdo tampoco. Bueno, en algo tenían que estar en contra. Bien, acabamos de llegar al final de esta edición. Igual podemos seguirle con las sectas. Digo, hay mucha tela de qué cortar. Y nosotros nos despedimos. Yo soy Agustín Solís. Y Caro Castañeda. La próxima canción, señor. The Cure. Lullaby. Exactamente, Lullaby de The Cure. Espero que hayan disfrutado este programa. Si no pasó mucho, pues esperamos que... No, deja de que nos retroalimenten, se vale. Si no, pues ojalá les haya servido de entretenimiento. Esto fue La Otra Cara. No se lo pierdan el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde, solamente por Radio Cusey FM. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Váyanse a pistear, es de viernes. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Pensando no vazio que você deixou. y fiz uma canção. Foto viva, viva, viva.